Córdoba. Contacto telefónico. Lamentablemente los embates contra el equilibrio del medio ambiente, los embates en relación a justamente los extractivismos desmedidos, los abusos contra la madre naturaleza son muchísimos y se van repitiendo en distintos lugares de la provincia de Córdoba. Ya se ha mencionado algo en relación a la planta de asfalto que se está intentando instalar en Huerta Grande. Huerta Grande, un lugar realmente con una belleza natural muy grande, está sufriendo ahora el embate justamente del intento de la empresa Cavicor, con beneplácito de las autoridades. Esto también es un clásico, ¿no? Distintos emprendimientos que intentan de alguna manera romper el equilibrio medioambiental con la connivencia de las autoridades locales. En este caso, la empresa Cavicor, Sociedad Anónima, con el beneplácito de las autoridades locales de Huerta Grande, están intentando poner esta planta de asfalto que trae muchísimos riesgos. Por un lado, alta combustión, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, alto riesgo de enfermedades respiratorias, irritación ocular, edema pulmonar, entre otras, desmesurado consumo, porque son miles de litros de agua diarios los que se necesitan para procesar el asfalto, lluvia ácida, que reduce obviamente la flora y la fauna en zona de bosques y nacientes de agua, y consecuencias realmente muy graves que también llevan a disminuir, por supuesto, el turismo, ¿no? Ya no es tan agradable caminar por un lugar donde hay una planta de asfalto a solo 2 kilómetros del centro, ¿no? En este caso, la planta se ubicaría a menos de 2 kilómetros del centro de Huerta Grande, a nomás 500 metros de la vivienda más cercana, y se habla de una producción de asfalto que rondaría las 100 toneladas por hora, lo cual es realmente un abuso, un atropello. Así que desde ese lugar se está movilizando la gente en Huerta Grande, los vecinos, las vecinas están muy preocupados y están justamente pidiendo una audiencia pública y que las autoridades se echen atrás. Estamos en comunicación con Juan Jacob de la Radio Panamericana, ahí compañero de nuestro querido Martín Incola, que están en el territorio y están ahí articulando con los vecinos y las vecinas y nos van a poder ampliar un poquito más. ¿Cómo está, Juan? Acá te saludamos, Pablo López, Juan y Nico Falcoff desde El Grito. Muy buenos días para toda la gente allá en Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenísimo. Che, gracias por atendernos. Sabemos que estás un poco apurado y demás, pero queríamos tener tu testimonio en primera persona y la experiencia que se está viviendo ahí con los vecinos y las vecinas de la localidad en relación a esta planta de producción de asfalto que se quiere instalar. Bueno, en principio el primer dato es que estaría suspendido el proyecto. Nosotros estamos acá esperando una conferencia de prensa. En este momento está todo el Consejo Deliberante y todo el gabinete reunido en el despacho del intendente, tanto los medios locales, estamos a la espera de que nos reciban para escuchar el anuncio de la suspensión del proyecto. Ayer fue un día muy tenso, durante toda la tarde se hizo una asamblea de vecinos que fue masiva en el barrio La Quebrada de Huerta Grande. Posteriormente a esto se convocó un corte de la avenida principal del pueblo, exigiéndole a las autoridades que deroguen la ordenanza que facilitaba la instalación de esta planta. Eso se mantuvo durante largas horas hasta que se presentó el presidente del Consejo Deliberante a mostrar la ordenanza derogada y de alguna u otra manera dando por tierra con este emprendimiento que estaba generando un malestar social muy grande y que estaba trayendo también un costo político muy alto para el municipio. Claro, entonces hubo una clara vuelta atrás, digamos, y no se estaría generando tampoco la audiencia pública del 2 de marzo porque estaría ya suspendido sin necesidad de esperar a la audiencia pública para decidir esto, por lo que estás comentando. Bueno, estamos esperando la confirmación oficial, pero sí, estaría suspendido de plano la instalación de este proyecto aquí en el lugar. Hay que entender, digamos, que este es un lugar de la sierra, ustedes están en Los Hornillos. Imagínense que se instale una mega planta de asfalto en su comunidad, ¿cómo lo tomaría el pueblo? ¿No? Algo que realmente es ajeno a la realidad del pueblo, y esto lo tomó muy mal los vecinos que estaban pidiendo que en ese espacio se declare una reserva. Bueno, precisamente ahí se quería instalar esto, generó un malestar social y bueno, desde la gente que está en el Poder Ejecutivo Municipal supieron leer a tiempo esta situación y bueno, lo más prudente era echarse para atrás y dejar sin efecto el convenio. Así que nosotros entendemos de que bueno, que está suspendido todo el proyecto y bueno, a revisar lo que se hizo mal y qué es lo que hay que tratar de comprender estas cuestiones sociales y ambientales que son diferentes a otras. Todos sabemos que los temas ambientales requieren otro nivel de comunicación con la población, que hace falta participación ciudadana, que tiene que haber muchísima información, que tiene que estar de alguna manera todos los canales de comunicación garantizados para evitar el malestar de los ciudadanos cuando ven que se les atropella, cuando ven que se les contamina el agua, el aire y que se amenaza la vida. Exactamente, problemáticas que se entrelazan justamente con toda la cuestión de la ley de bosques, con la protección del bosque nativo, con problemáticas en relación a la minería que viene sufriendo toda la provincia de Córdoba. Así que de valle a valle quedamos ahí atentos y atentas para lo que vaya sucediendo y para las próximas informaciones en relación a este intento de la planta de asfalto, que sería un atropello más de los tantos que vienen queriendo hacer las empresas en connivencia con las autoridades locales. Sí, esto es un proceso que se está viviendo a nivel general. Nosotros estamos convocando con la Coordinadora Provincial en Defensa del Bosque Nativo para el 1 de marzo, y esto refleja un proceso general. A veces uno nos toca más de cerca, otras veces no de tan cerca. Aquí Huerta Grande es un pueblo muy tranquilo, muchas veces cuesta convencer a los vecinos de movilizarse. Y bueno, estas son las instancias donde esta cuestión, si uno lo ve en abstracto, que lo ve en las noticias, que llega de cerca, la sentís que está ocurriendo en su propio territorio, y esto es lo que hace que se movilicen los vecinos y tomen conocimiento de lo que está pasando en el pueblo y en el mundo. Exactamente, Juan, así que bueno, de valle a valle, desde Tras la Sierra a Punilla, de radio a radio, desde Radio Panamericana a Radio El Grito, ahí enlazados, hermanados y todos y todas convocados para el 1 de marzo, que no solamente se trata de la ley de bosques en particular, sino justamente de todos estos embates que las empresas en connivencia con los funcionarios de turno están llevando a cabo contra los pobladores, contra la flora, contra la fauna, contra el medio ambiente y contra el aire que respiramos. Así que gracias por tenernos al tanto y quedamos ahí atentos. Ojalá que realmente esto sea un hecho y esta es la comunicación oficial de que la planta de asfalto en Huerta Grande se suspende definitivamente. Gracias a ustedes. Esta es una lucha no solamente por el ambiente, sino que también es una lucha por construir poder popular, por encontrar, y en el fondo, lo que está en el fondo, el cambio de sistema. Así que vamos todos por eso. Un abrazo grande. Juan Jacob, de la Radio Panamericana, desde Huerta Grande, desde el Valle de Punilla, en comunicación telefónica con La Crecida esta mañana. Córdoba. Contacto telefónico.